esto ha sido por hoy. Os esperamos el próximo mes en Radio Barrio con más invitados y sorpresas. Gracias por sintonizar en la 97 Irratia. Desde Sotarasi os invitamos a participar de nuestro juego Oasis, un juego que mueve ideas y personas en nuestro barrio, San Francisco. Si quieres jugar y participar o más información, no lo dudes, pregunta en Sotarasi. Estamos en la calle Conde Mirasol número 5, Bilbao. Corre, corre, que te tiro. Participa, sueña, crea barrio. Con Oasis y Sotarasi. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Hola, muy buenas. De nuevo con vosotros en 97 Irratia, Pelayo, de todo un poco. Hoy tengo conmigo a la polifacética Blanca Tinaquero. Blanca nació en Codorniz, Segovia. Estuvo viviendo 22 años en Madrid, donde le empezó a entrar el gusanillo de las artes desde los 16 años. Ya en Bilbao recibió clases de declamación y teatro. Y en la actualidad está terminando Ciencias Humanas con las aulas de la EPV formando parte de su coral. Blanca es actriz de teatro amateur, que entre otros escenarios ha pasado con gran éxito por el Teatro Campos y el Palacio de Euskalduna. Como amante de la poesía, es recitadora con un premio concedido por la Asociación Artística Vizcaína. También es autora de múltiples poemas publicados por la asociación Escribe, Lee. Bienvenida, Blanca. Hola, Pelayo y equipo. Muchas gracias por recibirme y precisamente hoy, que es un día a lo grande. Felicidades por estar aquí con vosotras, en el Día Internacional de la Voz. Perfecto, exactamente. Bueno, dime. No me has preguntado nada, ¿no? Solo me has saludado, pues vale. Te iba a preguntar. Bueno, ¿qué hace una castellana como tú en Bilbao? Ah, muy buena pregunta, Pelayo. Pues todo tiene su historia. La verdad es que en su día mi abuelo materno junto con su familia se afincaron aquí porque había mucho trabajo y bueno, pues ellos me fueron inculcando porque también vine yo en su momento el amor a esta maravillosa tierra. Y la verdad es que el País Vasco nos ha dado tanto que nos sentimos como en casa. ¿Qué te voy a decir? Mira, Bilbao es mi día a día. Bueno, vives en Bilbao, pero no te olvidaré tu pueblo, ¿eh? Porque creo que fuiste pregonera de sus fiestas, ¿no es así? Ah, cómo no, claro que sí. Tuvieron mis paisanos la deferencia de pedirme y así fue que fuese pregonera de las fiestas de la Semana Cultural de Codorniz, Segovia. Y yo encantada, sí, sí, muy bien, fue increíble. ¿Fue gente de Bilbao a verte? Pues sí, aunque estábamos en julio, una temporada ya fuera de todo pronóstico, de todos los programas de asociaciones ya terminados y demás, por su cuenta y riesgo, fueron y aparecieron allí. Fue recíproco, la verdad. Tengo que dar y agradecer siempre, aparte de las gracias, quererla mucho, a Loli Rubio, que junto con Manoli López y Eduardo Díaz Espósito, primeros premios de la artística, además de Pilar González Campo, que es la escritora este año de nuestra obra de teatro, pues allí formamos y surgió un espectáculo, un recital de lujo. Y además terminando con teatro breve cómico. ¿Qué os voy a decir? Hubo como una fusión, un hermanamiento espectacular. ¡Qué recuerdos! Muy bien. Cuéntame qué haces actualmente. Creo que sigues estudiando, ¿no? Ah, sí, sí, sí. También me meto baza. Sí, pues mira, en mi afán de evolucionar, porque, no sé, mi padre nos inculcó que nada de campo, todo estudios, y se lo agradezco mucho. Me he volcado en una carrera que he elegido Ciencias Humanas en las aulas de la experiencia de aquí de la Universidad del País Vasco y estoy muy involucrada, participo en pintura, en traer algún cuadro mío, en la coral también estoy junto con mis compañeros, compañeras, que lo hemos ya formado como asociación y a cuatro voces. La verdad que sí, estoy estudiando y a ver si me hago más sencilla. Muy bien. En lo concerniente al teatro, cuéntame qué estáis haciendo ahora. Pues mira, te lo digo, pero bueno, siempre estamos en algo y debo de hacer mención a la anterior obra que fue Por quién llora el Sirimiri de Oliver Aguirre y dirigida por Javier Pérez, que fue todo un éxito en el Teatro Campos y donde estuvimos representándola, que fue en varios lugares. Y este año estamos muy ilusionados, ilusionadas con Pozos de Café, de la que ya he mencionado anteriormente, con Pilar González, amiga y compañera, y estamos ensayando y pues dejándonos ahí las pilas, y que sigan cargadas. Pero llevamos bastante tiempo y queremos que salga súper bien. Sí. Muy bien. Tiba, a preguntar qué planes tenéis para este año, pero prácticamente me los has estado contando. Si quieres añadir algo. Sí, este año es que van surgiendo eventos. Entonces, ahora dentro de poco, para el Día del Libro, pues vamos a hacer un recital, va a actuar el coro, van a venir diferentes compañeros, compañeras de la universidad con poemas y igual algún relato. Y yo también voy a participar tanto en el coro como recitando un par de poemas, que a su vez me va a acompañar mi compañera y excelente pianista María Jesús Ventura Oteiza. ¿Qué te iba a decir? Ya que viviste tanto tiempo en Madrid, sería mucho pedirte que me podías hablar de Madrid en prosa poética. ¡Ah! ¡Oh, Madrid! ¡Claro que sí, Pelayo! Oh, Madrid, Y fue allí en Madrid donde fui la que soy. Madrid fue mi esencia, mi juventud, mi embeleso. Y fue mi cómplice, mi olor a jardín, mi empíreo. Sin darme apenas cuenta, me enamoré. De allí conservo recuerdos, nostalgias y pesares, y sobre todo momentos plenos, inolvidables. Y fue allí en Madrid donde fui la que soy. Madrid me aceptó en toda mi ignorancia, me modeló a base de madrugadas, inculcándome andares de típica chulapa. Madrid intentó adaptarme a su ritmo y disciplina. Me enseñó a despertar, a competir, a volar. Y fue allí en Madrid donde fui la que soy. Madrid nos abre sus puertas de par en par. En el interior del Retiro trabajé, conviví, me realicé. Madrid fue un espejo donde observarme y llegamos a formar un espléndido tándem. Y fue allí en Madrid donde fui la que soy. Muy bonito, Blanca. ¿Y ya de Bilbao? La verdad es que de Bilbao, sí, si quieres te digo, pero no quiero olvidarme de mi pueblo y aunque sea rapidito, como te parezca, Blanca. Ya que tuvieron el detallazo, que aunque no soy una vecina de estar allí el día a día, pero... les tengo muy dentro, la verdad. Entonces, si me lo permites... Como te parezca, Blanca. Estás en tu casa. A ti, pueblo. Me extiendes tu mano y te doy la mía. Pego mi oído en tu corazón y te siento latir. Sigues vivo en el mundo, en mí. Cada año los paisanos seniles se van yendo despacito, sin prisa, a base de rezos, de responso y de misas. Hasta finales de agosto son muchos los que te visitan. Después se van llevándose las semillas, dejando las raíces hasta otra nueva cita. Los jóvenes buscan las fiestas y te engalanan con sus espontáneas risas. Mientras la infancia disfruta su vida en su bicicleta como Quijote a la diaria lucha. Vas prosperando, pueblo nuestro, adaptándote, olvidando rencillas. ¿Cómo has sucumbido a tu ayer y cómo tu hoy ha triunfado? Orgullo de ti, codorniz. Hemos dado largos paseos por los caminos y pequeños pinares, por tu término municipal de llanos lugares. Y nos soltamos una vez más de la mano para volar, sí, hacia otras tierras. Bueno, pues gracias, No, muy bien. Estoy aquí. Uy, gracias. Y no quiero dejar de la mano a Bilbao, que mi corazón está repartido. Hombre, desde luego. Sí. Entonces, tengo una dedicatoria que es la siguiente. Dedicatoria a Bilbao. Bilbao, el de otros tiempos, el de mi infancia, donde cada noche el cielo se embriagaba, donde el día me reclamaba constancia, como otros muchos niños, yo estudiaba. Villa de sabores cuasi infinitos, has tejido una red cual araña y me he quedado adherida siempre a expensas de tu savia. ¡Qué simbiosis de apego incondicional contigo! Sentirte es alcanzar el reinado de una cumbre. Me vas extendiendo una franja de seguridad desde el amanecer hasta el ocaso, bilbaíto. Cuando me encuentro fuera de ti, de tus laderas, soy como un bebé indefenso y sueño con volver. Eres mi barco, mi refugio, mi gigante, mi queridísima ciudad heroica, de todos, de todas. Muy bonito. Pues. Bueno, espero que... Que no sé, que no sea un poco... no repipi, sino... No, es que la poesía es sentimiento, no. La poesía es para vivirla, sentirla. Hay que sentirla, ¿verdad? Sí. Lógico, mucho. Lógico. Ahora ya te voy a pedir un poco más. ¿Puedes hacer un poema? A ver, un poema que no trate de lugares, ¿no es eso? Exacto, exacto. Pues sí, tengo varios. El último que tengo va sobre la música, pero tengo otro que también es bastante curioso. El que tú prefieras. Pues, por ejemplo, Amantes. Un secreto entre ellos les avala. Una corriente electrifica sus miradas. Un torbellino de pasión en la cama. Después, las ausencias, el silencio, la calma. Suspiros por un amor solapado que no da la cara. Y cuando empieza a olvidarse de su inquieto destino, la vida le devuelve de nuevo una cita de amor furtivo. Y vuelve a fluir por sus venas la vibración cómplice que le hace sentirse a la vez libre y encadenada. Son encuentros febriles, besánicos, desenfrenados, que les acerca al nirvana. Entre sábanas desordenadas. Después, las promesas. Los juramentos, palabras de esperanza. Y de nuevo, momentos de dudas, de tirar la toalla. Y mientras ellos se escudan en una realidad sofisticada, ciertamente viven en un continuado dulce y amargo vaivén que les aprisionaría si descubren su coartada. Amantes, ante un mundo aparentemente sordo, ciego, a sus espaldas. Bueno, pues muy bonito también. Pues este es el que quería también, y el de la música está gustando mucho, me están, bueno, hasta vamos. No quiero por ahí. Me han comentado, sí que... Pues si quieres... Sí. Adelante con él. Ah, sí, el de la música. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí. Pues es que voy con él. Sí, iba a decir que adelante. hasta mi exmarido me ha felicitado. O sea que me ha gustado. Música, el arte de las musas. Venid sonidos y silencios, intercambiaros, bailad para mí. Combinad vuestros graves y agudos, sin olvidaros del tiempo, para recordarme qué bella es la vida, en su día a día, con su ritmo y su intensidad. Musa de musas, haced que nuestros movimientos vayan al son instrumental, nuestros oídos capten el discurso musical y nuestras voces, bien afinadas, se ajusten a la melodía en un lenguaje de emociones en armonía universal. Déjanos conocerte siguiendo el camino de tus pentagramas con sus compases y notas para encontrar en ti la pócima mágica que libere nuestros sentidos y nos transporte a lo atemporal desde nuestra condición humana. Bueno, pues Pues nada, muy Blanca. Joder. Ya. Muchas gracias por hacer. ¿Sabes qué? Si me permitís, me gustaría también, y de verdad no quiero dejar de señalar a amigas que les gustaría haber estado o que estar en su día. Y entonces yo reconozco que soy un eslabón más de la cadena social y que sin mis compañeros, compañeras. No tendría razón de ser esta entrevista y espero que les tengáis en cuenta y que vayan desfilando por aquí, porque tienen mucho que ofrecer. Hablo de Kenny Orue, Begoña Iribarren, Manoli López, etcétera, etcétera, entre otras muchas personas, entre ellas mujeres muy comprometidas, dando lo mejor de sí mismas, dignas sucesoras de mujeres impactantes de la historia. Pues todo se andará, todo se andará. Pues, tan bonito como lo de hoy. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me he sentido súper bien y en buena compañía y muchas gracias. Muy a gusto, Así que hasta que queráis. Muchas gracias a ti, Blanca. Y bueno, ya para terminar, y como también cantas, me imagino que te gusta la música, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta Whitney Houston? Sí, me gusta mucho. Me gustaría también dominar el inglés para todavía meterme más en sus canciones. Bien, pues entonces, contigo I Have Nothing. Father, I don't wanna have to go where you watching, babe. Mirror pane, gone insane, but the memory remains. Hola, soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de este mes. Voy a hablar primero para Judas Priest, segundo Pink Floyd y tercero español Group Narco. Empezamos con Judas Priest. Es una banda británica de heavy metal, fundada en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello, la prensa ha obrado esta primera etapa como Al Atkins Judas Priest. Más tarde, a mediados de 1970, Atkins, Suanio, Downing, Ann Hill y John Ellis, una canción que me gusta es Firepower. Seguimos con Pink Floyd. Fue una banda de rock británica considerada un icono cultural del siglo XX y una banda más influida en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica. Una canción que me gusta mucho es Brick in the Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Break it. seguimos con Español Group Narco. Es un grupo de música rap metal procedentes de Sevilla, España. Concerta mente del Distrito Obrero de la Macarena. Sus letras hablan de experiencias psicotrópicas, noches de descontrol, el negocio, el rechazo a la autoridad, la hipocresía religiosa o historias de crímenes macabros. Una canción que me gusta es Satanízate. Hasta el mes que viene, un saludo por Metal Nestis. Llega por la noche entre ladridos del perro, dejándole el despacho a todos los borregos. Ante la sombra y asoma los cuernos. Tiene los números grabados a fuego. Derrama la sangre y cumplirá su deseo. Véndele tu alma para entrar en su reino. Satanízate, no mires al cielo. Si llevas a tu puta vida viviendo el infierno. Llama al 666. Satanízate. Sí, sí, sí. Jesús Cristo. Odia a quien te odie, cuida a tu hermano. Reviéntale la cara al que te quiera. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irkatirik urbilena, 97a, ametxe egiten duen irratia. السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البرنامج اللي غادي نتكلموا فيه على بعض المشاكل اللي تتعرض لها المهاجرون هنا في إقليم الباسك. اليوم في هذا البرنامج استضفنا واحد يعني جوج الأشخاص اللي غادي يعني غادي يقولوا لنا شنو هي المعاناة وشنو هي الصعوبات اللي تتواجههم في اقليم الباسك وبصفة عامة وخصوصا بمدينة بلباو. معنا الاخ رشيد من الجزائر، ومعنا الاخت خديجة اللي هي مغربية. انا اعطيه الكلمة الاخ يهضر لنا شويه على المعاناه اللي تعانيها، يعني الصعوبات اليوميه اللي تعاني منها. السلام عليكم، اسمي رشيد الجزائري، المعاناة التي تعالى يعاني منها المهاجر في الإقليم الباسكي. الأولى ليس لديه كما نقولوا بيت للنوم. Parmi tres meses o cuatro meses dormir en la calle. Estoy enfermo. No tengo casa. Mucho frío, un poquito comida. يمكن تنظن بأن هناك بعض الجمعيات اللي تتساعد الناس اللي هم في وضعية صعبة، يعني بدأت توجد لهم، يعني تتقدم لهم بعض الخدمات اللي هي استعجالية للناس مرض بحالك انت، يعني يعطيك واحد السكن، يعطيك تأكل. واش هادشي صحيح ولا انت دابا غادي تفرمي لنا فريمون واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ هذا الشيء نورمالمون في هذا الوقت راهم قالوا لي نعالجوك. فهمني، وعندي اوبيراسيون 15 ماي الى كتب الله. مي حاجه اللي مانيش عارفها، اللي اسكو الى كتب ربي هنايا وداواوني هنايا، اسكو مورا ذاك الوقت اللي داوني اسكو يعطوني دار المسكن وين نرقد. فهمني، يعطوني والله ماني عارف هذاك الوقت كي يلحق وماني عارف. بالنسبه لك انت كيفاش يبان لك المستقبل ديالك هنايا في بيلباو؟ واش هناك كاين واش كاين عند كاين تتشوف كاين واحد بسيط امل بانك يعني تحصل الامور ديالك، ولا كما نقولوا حنايا الدعوه شويه صعيبه؟ الامل تاعي الى عاونونا في البيت وين نلقدو، ما خلوناش نلقدو برا. يعني دابا انت عندك مشكل ديال النوم، اللي نبات في الشارع يا خويا. اربع شهور وانا نبات في الشارع، الشتاء هذا كاع هذاك الشتاء والامطار وانا نبات في الشارع، على هذه مرضت انا من ظهري. وبالنسبه دابا انت مريض، بالنسبه للاخت يمكن تعاود لنا واحد شويه تحكي لنا يعني الحياه ديالك كي دايره هنايا. واش انا تنظن بانك انت امراه تكون شويه الدعوه صعيبه بزاف، ماشي بحال الرجال. السلام عليكم خوتي المغاربه المهاجرين، شرف كبير يعني باش نهضر وباش نقول اللي عندي. هو ان المهاجر بصفه عامه، المهاجر المغربي اللي ما كيتوفرش على اوراق كيعيش ظروف صعيبه، مثل بزاف الحاجات، ما عندوش فين ينعس، ما عندوش فين ياكل، يعني بحال هاد المسائل. هما كاين الجمعيات كيساعدوا، ولكن بالنسبه عدد المهاجرين يعني كثر عليهم بزاف. يعني انت بالنسبه لك يعني الصعوبه تتمثل في يعني في المسكن، ما كاينش مسكن ما تعاونوش الناس بانهم يعطوهم مسكن ينعسوا فيه. وحاجه اخرى، انا بالنسبه لي انا عندك ترخيص هذا الطبيب باش مشي الطبيب لمرض؟ عندي ترخيص الطبيب وعندي مسكن، يعني الجمعيه ساعدتني السكنه، انا ساكنه. بالنسبه لي انا الحمد لله تسع، يعني موفر لي بزاف الحاجات. ولكن عندي حاجات يعني بحال ما مفرقه مع ولادي، تهم مهاجرين. بالنسبه راسي عامر ومفرق. دابا انت بالنسبه الحياه شويه صعيبه، انك انت ام وتعيشي بعاد على الوليدات ديالك. يعني تنتمنى من خلال هذا المنبر هذا نشوف الجمعيات بانهم ما يحقوش يفرقوا العائلات، خصهم يجمعوهم. كنطلب من الله الجمعيه اللي انا فيها تساعدني وتساندني باش تجمعني مع ولادي، لان الحياه العائليه تحت سقف واحد كتكون مكموله، حتى العقل ديالك يكون مجموع. دابا بالنسبه لي انا كنقرا صباح وعشيه، واللغه ما دخلتهاش راسي. علاش؟ لان راسي مفرق وعندي ولادي مفرقين، ما مجموعين شي كل واحد فين. اصلا عمري اذا كنستعمل الدواء هو السبب اللي مرضني. يعني لو كانوا يجمعونا في سقف واحد وعائله مجموعه متكامله كيكون الحنان مجموع ما بين الام والابن والابن والوالده ديالو. انا ولادي تحرموا من بان في المغرب، وعاود يعني في اوروبا محروم من كل شيء. يعني دابا انا عاد وصلت عليهم، كانوا ولادي طلعوا قبل. المهم كنطلب من الله والجميع انا تساعدني تجمعني مع ولادي، هذا هو اللي كنطلب. يكون خير ان شاء الله، يكون خير. نتمنى من الله سبحانه انك يعني هاد الناس هادو يشوف من الحاله ديالك ويجمعوك مع الابناء ديالك كنطلب من الله لان الحياه دون اولاد بان ام تعيش بلا ولادها شويه صعيب بزاف حيت حتى ولادي محتاج ليا بزاف فوالا بالنسبه للاخ يمكن تهضر لنا شويه على انت قلتي لي راك مريض يمكن تعاود لنا شويه كيفاش تمشي الامور على المستوى يعني واش يداويوك كيفاش دابا انت قلتي لي ظهرك دارك واش مشيت عند الطبيب شنو داروا معاك قبل كنت مريض يا سما كنت نروح للطبيب هيا كانوا يعاونوني شي ما يعاونونيش حتى دخلت هذه الجمعيه اللي راني فيها فهمني باه شغل وقفوا معايا شغل كما نقولوا الناس تما في الجمعيه باه بداو يداووني يصنعوا لي ديك كارت سينيطاريا ديك باه بداو يعاونوني باه نجيب دوايا برا كومبران ميديكامنتوس بزاف صوالح وبالنسبه للاكل اشنو كيفاش لحقاش دابا هنا ما كاينه خدمه ما كاين والو كيفاش الانسان تياكل انت راك تنعش في الزنقه كيفاش الناس جوستومون الانسان هذه اللي ما عرفهاش دوك انسان يبات في الزنقه يرقد في البرد فهمني ومشكالي مليح بالصفه عليه هي مرض بالصفه عليها فهمني يتوشي كثر البرد يتوشي يقبض منه امراض بزاف لا لا لا واو البرد يقبض منه امراض بزاف انا نتمنى يعاونونا يتعاونوا كاع المهاجرين اللي هنايا في الباسك يعاونونا بها نسيبوا عندنا حق بها بيوت بنا نقعدوا فيها ونورمالمون لا لا لا ايوا نورمالمون كاين واه عندك صح دابا اش نقول لك موتشو بريون بوكيتو كوميدا الانسان بيت برا ايوا جادي نقول لك الله يشوف محنا الله يشوف محنا ان شاء الله بربي يعاونونا ان شاء الله يكون خير بالنسبه لتسويه الاوضاع هنايا كيفاش فاش تسويه الاوضاع يعني باش تصايب الوراق ديالك لحقاش الا انت في هذه الوضعيه دابا لحقاش السبب لان ما عندكش الوراق كون عندك الوراق يعني عندك الحق في التطبيب عندك الحق في السكن عندك الحق في العمل كيفاش هنا تقدر تسول الوضعيه ديالك تسقم الوضعيه تاعك تسول الوضعيه تاعك اللي خلاك الاولى لاكاسا باه ترقد باه عقلك بدا يخمم مليح ولا لا لا عقلك لازم تاكل هذوك ما تاكلش وما عندكش دار وين ترقد وكاع تسمى تعيش عيشه تاع واحد هماجي هكا وصايره في الغربه ايوا المهم واش غتقول وحنا اللي هنا بلادي مليحه ماشي مش بلادي مش مليحه بصح اللي قابضين البلاد هما اللي خلاونا هنا في الغربه هذيك المهم راه كيما تنقولوا حنا حتى شي واحد ما تيخلي البلاد ديالو هكذاك لا بد هناك اسباب تجعل الناس انهم يعني يرحلوا من البلاد ويخليوها وراهم وذلك يرجع الى اسباب سياسيه المسيرين ديال البلاد ما هماش في المستوى ولا يستاهلون الناس السراق في بلادي انا جزائري جزائر فيها فراغ بصح الناس السراق حنا كاع تودو كاع سراق تما اللي قاعدين في الجزائر المهم نشكركم على هاد التوضيحات والتعليقات اللي عطيتونا بالنسبه للاخت بغيت تضيفي شي حاجه؟ سي يلاه بزاف ما بقاش الوقت بالنسبه لي انا جنقول لك كنطلب من الله يشوف واحد سته ديال واحد سته ديال الحك يعني يختاروهم من اوروبا سته الحكام وزراء هذا ويصيفطوا من المغرب يحكموا المغرب يحيدوا هذوك كاملين شفارين سي والمهم هادشي باين بدلوا داكشي بدلوا الحكومه ديال المغرب اللي كتحكم المغرب انا بغيتهم يحيدوا لو كان بيدي نحيدها علاش لانه واكلين حقوق الشعب كيسرقوا حقوق الشعب هذا هذا مفروغ منه وهادشي كلشي واضح يعني تلاحظ ان الناس عندهم في البلاد ديالهم عندهم ثروات هائلة والشعوب ديالها تضطر إلى يعني الرحيل وترك البلاد إخواني المهم نشكركم على هاد على الحضور ديالكم إخواننا المستمعين نشكركم على حسن استماعكم تنوجهوا تحية وشكر للضيوف ديالنا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله Hola, buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas al programa Radio Barrio de la 97 RTA, sección deportiva. Hoy vamos a hablar de la regata Ingenieros Deusto. Esta regata nació en el año 1980 como resultado del desafío deportivo que la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao formuló a la Universidad de Deusto. Es una competición de remo universitario y completamente amateur. La regata se disputa en la ría de Bilbao, sobre un recorrido de 4 millas náuticas, 7.408 metros. Se inicia en Erandio y se acaba en Bilbao, ante el Ayuntamiento de Bilbao. La competición tiene carácter anual y se ha celebrado sin interrupción desde su fundación en 1980. La primera regata de ingenieros de Deusto tuvo lugar el sábado 16 de mayo de 1980. La 39ª edición ha sido el pasado 12 de abril. Los colores de las embarcaciones son Ingenieros azul, Deusto rojo. Y los resultados, Ingenieros 14 victorias, Deusto 24 victorias. Y el récord es de 22 minutos y 51 segundos de Ingenieros en 2014. La modalidad elegida es el banco móvil y en concreto los outriggers olímpicos de 8 bogadores y timonel. La edición de este año fue ganada por Deusto, que ganó por quinta vez consecutiva con un tiempo de 23 minutos y 30 segundos e Ingenieros hizo un tiempo de 23 minutos y 38 segundos. Es la 25ª vez que Deusto gana la competición y la quinta consecutiva. Estuvimos allí frente al ayuntamiento con un remero de cada embarcación. Escuchamos a Miquel. Estamos con Miquel, de 27 años, de Santurce, con la embarcación Ingenieros. ¿Cómo ha sido la regata? Bueno, la regata ha sido intensa. Hemos empezado los dos equipos bastante fuerte. Sí que es cierto que se han conseguido diferenciar un poco frente a nosotros y esa diferencia que han sacado al principio pues la hemos conseguido mantener. La pena es pues que no hayamos podido coger de primera mano la delantera y mantenernos en esa posición. ¿Dónde ha estado la clave de la victoria? ¿O de la derrota en este caso? Bueno, la clave ha sido la salida. Se ha visto claramente que se han diferenciado en ese punto, han cogido la curva delante y bueno, en esta regata ya sabemos que coger la curva delante o detrás supone la victoria y la derrota. Entonces en este caso pues ellos lo han conseguido y nos han marcado esa diferencia hasta el final. ¿Ha sido duro remar con las mareas muertas? Sí, a ver, siempre se nota. Cuando la marea te ayuda, pues al final la regata se hace más ligera. Es una regata larga, se hace pesada, es bastante dura y bueno, pues sí que es cierto que la marea no ha ayudado. ¿Desde cuándo remas en este equipo? Este es mi tercer año en el equipo y bueno, pues esperemos que vaya para largo. La verdad es que estamos creciendo y yo creo que va en aumento. ¿Cuándo empezaste a remar y por qué? Bueno, yo llevo remando desde los 12-13 años. Al final, bueno, lo vi un poco en casa. Mi hermano era remero, me atrajo y bueno, pues al final ahí enganché y hasta ahora. ¿Por qué te gusta remar? Pues al final es una sensación diferente. Yo creo que no es un deporte que se pueda comparar, es un deporte de equipo, es muy, muy físico, pero también necesitas un bloque y un conjunto que al final hace que tus compañeros sean prácticamente como la familia. ¿Es un deporte muy duro? Es un deporte muy duro, es muy intenso, estás prácticamente el 99% de la regata con las pulsaciones hasta arriba y las sensaciones que consigues, pues bueno, yo creo que no se pueden comparar con otros deportes. ¿Hay que entrenar y cuidarse mucho? ¿Hay que cuidarse y entrenar mucho? Ver, es un deporte que bueno, nosotros hacemos sobre todo la modalidad de banco fijo y bueno, son 9 meses de entrenamiento para 2 o 3 de temporada y los 9 meses estás cuidándote la alimentación. descansos, está siempre al día poniéndote en forma para las competiciones y no te puedes permitir ni media porque el resto no lo van a hacer. ¿Esta regata es una vez al año? ¿Remas en otro club? Sí, yo soy remero de Santurce, de la remera de Santurce y de la Sotera, y bueno, al final esta regata es un complemento al resto del año. ¿El remo es para ti una afición o una profesión? El remo, al punto en el que estamos llegando, prácticamente se convierte en una forma de vivir, porque entrenamos 6 días a la semana, son 2 o 3 horas de entrenamiento diario, tienes que cuidar, te condiciona pues tu vida laboral, te condiciona tu vida personal, y al final pues lógicamente es prácticamente una forma de vivir, no es un deporte cualquiera. ¿A qué te dedicas aparte del remo? Bueno, yo lógicamente remo soy ingeniero y ejerzo como tal. Trabajo en una empresa de eficiencia energética en Quiroga del grupo Veolia y es a lo que me dedico. ¿Animarías a la gente a practicar este deporte? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que es un deporte que con verlo no eres consciente realmente de lo que implica y que una vez que lo vives desde dentro es cuando ves el secreto del deporte. Vale, es que ricasco y suerte para la próxima. Sí. Y ahora escuchamos a Beñat, de la embarcación Deusto. Estamos aquí con Beñat de Hondarribia, de 25 años, de la embarcación de Deusto. Empezamos. ¿Cómo ha sido la regata? Bueno, al principio nos hemos ido con medio bote de distancia, luego hemos podido ampliar a un bote de distancia y más o menos hemos mantenido la misma diferencia. Y es verdad que un tramo en alguna curva hemos sacado algo más de diferencia, pues luego se han mantenido más o menos hasta el final. ¿Dónde está la clave de la victoria? Bueno, pues hoy, por ejemplo, en la salida, que hemos podido salir bien y ponernos un poco por delante y cogiendo, bueno, la trazada que te da la prioridad, pues hoy ya estamos en la salida más que nada. ¿Ha sido difícil remar con las mareas muertas? Bueno, sí que se notaba un poco más duro la ría, pero bueno, al final te tienes que adecuar y era para las dos embarcaciones en las mismas condiciones, así que... ¿Desde cuándo remas en este equipo? Este es el 5º año en el que participo en este equipo. ¿Cuándo empezaste a remar y por qué? Con 12 años y bueno, tenía el club de remo de Hondarribia al lado de casa y bueno, cuando no funcionas en el fútbol, pruebas en el remo y vas probando. ¿Por qué te gusta remar? Bueno, porque es un deporte de equipo, porque haces, entrenas unos cuantos días que también me gusta para desahogarme, un poco por todo eso. ¿Es un deporte muy duro? Bueno, depende, ¿eh? Si lo coges con gusto, no, pero hay gente que dice que es duro pues por los sacrificios, porque coge mucho tiempo libre, entonces depende por dónde lo mires, pero para los que remamos normalmente no mucho. ¿Hay que cuidarse y entrenar mucho? Sí que hay que cuidarse, sobre todo los últimos años en el que se está poniendo el tema de la alimentación, no se hacen adelgazar un poco más, pero sí, también entrenamos 6 días a la semana normalmente. ¿Esa regata es una vez al año? ¿Remas en otro club? En Hondarribia, sí. Uh-huh. ¿El remo para ti es una afición o una profesión? Una afición, sí. ¿A qué te dedicas aparte del remo? Estudiante, sí. ¿Animarías a la gente a practicar este deporte? Sí, es interesante porque al final los valores del sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, y yo creo que se aprenden muchas cosas. Vale, Soriana por la victoria. La próxima competición será el 4 de abril de 2020, en el que será el 40 aniversario de la prueba. Bueno, esto es todo por hoy y os esperamos el próximo mes aquí en la sección de deportes del programa Radio Barrio. De mi casa es particular cuando...